Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Bien, estamos en las 10:35 mientras establecemos contacto con una próxima nota que tiene que ver con actividades que se vienen en nuestro país en recordación de los hechos de Ayotzinapa en México. Mañana se cumplen 10 años de ese crimen, de ese asesinato de estudiantes. No sé si Ángeles aprovechamos a ponernos al día, ¿cómo estamos con el tema mensajes? Sí, el sí. 099 lo de Ayotzinapa, sí. Son 10 años, ¿no? Así que sí. da para mucho para estos próximos días, ¿sí? De mensajes venimos bien. Osvaldo mandó un afiche donde dice: nunca encontrará justicia en un mundo donde los criminales hacen todas las reglas. Es uno de los mensajes que llegó. Y Víctor dice: Jorge, sería bueno que grabes toda tu comunicación desde tu posición, así cuando cae el sistema, los que te escuchamos atentamente no perdemos tu indicación. Si vos grabás y se sube tu grabación completa en la página de la 36, será un triunfo. Gracias por estar, le dice a Jorge, y dice también lo puedes colgar en una página tuya. ¿Tenés una página? ¿Cómo se llama? Está buenísima la propuesta y se puede hacer alguna coordinación con eso, pero claro, lo que se pierde es el diálogo, el poder repreguntar y cosas claro, por el estilo. La idea, pero buena la idea de Víctor igual. Bueno, ahora sí tenemos en línea a Natalia Castelgrande del colectivo Contra Impunidad, y que hace años estamos en contacto con Natalia con temas de solidaridad con distintas luchas y realidades del pueblo mexicano, luchas de Oaxaca, pero en este caso estábamos hablando a propósito de estos 10 años que se cumplen ya de lo que se menciona como la noche de Iguala, este asesinato de 43 estudiantes detenidos desaparecidos, cuyas familias siguen reclamando verdad y justicia, y mañana por este aniversario va a haber una actividad acá en Montevideo. Natalia, buen día. Hola, compañeros Ángeles y Hernán, un gusto otra vez estar con ustedes, gracias por el espacio, como siempre. Bueno, igualmente. Un gusto recibirte, que hace tiempo no conversábamos, Natalia. Sí. Y bueno, desde ya te decimos, tenemos establecido para ahora después de las 11, ¿no? Ángeles, 11. A las 11. A las 11, sí. Después de conversar contigo, tenemos fijado un contacto, un diálogo con Mario González, padre de César, uno de los jóvenes estudiantes asesinados. Con él vamos a profundizar tanto en aquellos hechos como en la lucha que han tenido adelante en estos años, Natalia. Así que queríamos contigo también aprovechar para tener los detalles de lo que va a pasar mañana, de esta actividad, cómo se ha trabajado y los detalles que quieras dar. Sí, bueno, justamente se cumplen 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un caso muy mediático, muy muy viralizado, como se dice ahora, ¿no?, en toda América Latina y en el mundo. Entonces, bueno, a partir de eso es que se empiezan a realizar acciones globales cada año para, bueno, para reclamar, demandar verdad y justicia. Uruguay lo ha venido haciendo, incluso ellos, bueno, Mario, con el que van a estar conversando dentro de un ratito, junto con su esposa y otra mamá y un estudiante, estuvieron en el 2015 en Uruguay, en la caravana, 43 Sudamérica, que recorrió Uruguay, Brasil y Argentina, y luego volvieron en el 2017, porque, bueno, acá sesionaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, volvió otro contingente de padres y madres con sus abogados de las organizaciones de derechos humanos. O sea que Uruguay ha estado muy cerca también, ¿no?, acompañando esa lucha. Y nosotros... mañana el colectivo contra impunidad, junto con familiares, con Serpaz, con varios sindicatos, con la Comisión de Derechos Humanos del PICNT y con varios sindicatos como AUTRA, FURA, FUTU, etcétera, estamos convocando a esta actividad para recordar lo que sucedió en el 2014 en Ayotzinapa, México, y reclamar reclamar verdad, ¿no? Reclamar una investigación seria, independiente y profunda, y que los responsables, los culpables de estos delitos de lesa humanidad paguen realmente, ¿no? Que en realidad esto fue un crimen de Estado, el ejército es el responsable, así que lo demandan. Bueno, Mario les contará después, es lo que sostienen los padres y las madres y las organizaciones de derechos humanos. El reclamo es ese, ¿no? O sea, se reclamó en su momento en el gobierno de Enrique Peña Nieto y es el mismo reclamo que los padres sostuvieron durante este sexenio que duró el supuesto gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador, que en realidad una de sus principales promesas de campaña fue dar luz y dar verdad al caso de Ayotzinapa, y ahora en octubre se va a ir como entró, ¿no? O sea, sin aportar ninguna prueba fehaciente, en realidad. Entonces mañana estamos convocando a todos y todas al Teatro del Galpón, la Sala Atahualpa, 19:30 horas. Esto queda en 18 de julio, 16, creo que es. 16, 18, siempre tengo ustedes tienen ahí la dirección para recalcar. Sí. Y vamos a estar acompañados de varios artistas que se sumaron solidariamente, como lo han hecho durante estos años: la murga Falta y Resto, Rubén Olivera, Diego Curopatua, Maine Hermo y otros, que bueno, van a estar ahí prestando su voz, sus canciones, para acompañar, ¿no?, desde la distancia a los familiares allá en México. Exactamente, bueno, importante que esta fecha, por supuesto, no pase desapercibida tampoco en nuestro país, además de tomar esta lucha de esos jóvenes y de esos hechos tan, tan duros, tan graves. Ángeles nos ha venido comentando estos días de una serie documental que se está exhibiendo y que ayuda a entender la dimensión de la gravedad que va más allá de un mero hecho policial, ¿no? Que refleja la gravedad de la corrupción y de la criminalidad a los niveles más altos que se vive en México, ¿no? Sí, este hecho lamentablemente no es un hecho aislado, no va a ser ni el primero ni el último. En México este tipo de situaciones ocurren todo el tiempo. O sea, estamos hablando que México solo desde el 2006 hacia la fecha tiene más de 100.000 desaparecidos y 350.000 asesinados, ¿no? Sin contar los años 60, 70, 80, que fueron extremadamente brutales, ¿no? Con muchísimas masacres y demás. Entonces, es un país donde el terrorismo de Estado campea, avalado por un sistema de impunidad y de corrupción enorme, ¿no? Tanto el ejército como el sistema judicial trabajan, ¿no?, a la par para que este tipo de situaciones sucedan sin que pase absolutamente nada, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. O sea, México está demandado en las cortes internacionales hace años, pero no ha cumplido ninguna de las recomendaciones, ni de la ONU, ni de la Comisión Interamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras este sistema no se pueda quebrar, estos hechos lamentablemente van a seguir sucediendo. Nosotros siempre queremos que se recalque eso, ¿no?, que esto es un crimen de Estado, que en México se sigue aplicando el terrorismo de Estado, se sigue aplicando la desaparición forzada, la tortura, los asesinatos, bajo ese sistema es que el pueblo mexicano tiene que seguir viviendo y resistiendo. Sí, bajo el aura incluso de que es puesto como ejemplo de López Obrador como presidente progresista, ¿no? Que ha significado un cambio, pero en todos estos temas no ha habido avances y esa complicidad o esa impunidad se ha mantenido. Sí, mira, ahora Mario, cuando conversen con él seguro les va a decir, o sea, allá lo que sucedió con la investigación de Ayotzinapa es que la investigación fue hasta el punto en que se involucra el ejército. Sí. Cuando el ejército pasa a ser el protagonista de esta historia, claro, el responsable, se genera una muralla. Y los investigadores independientes ya no pueden ir más allá. Por eso el GIEI, que es el grupo interdisciplinario de investigadores independientes, que arribó a México en el 2014, pedido por los propios padres y madres de Ayotzinapa, para garantizar una investigación totalmente independiente, porque obviamente que la versión, la verdad histórica que daba el estado de lo que había sucedido, los padres nunca la tomaron justamente como verdadera. La investigación del GIEI llega hasta ahí y ahí se levanta la muralla verde olivo, como se le llama en México, ¿no? Cuando el ejército pasa a ser señalado como responsable de los hechos de esa noche, junto con el cártel Guerreros Unidos, que es el que operó esa noche, también esa ahí se da una coalición, ¿no?, de fuerzas represoras del Estado más las organizaciones criminales. Hasta ahí llega la investigación y AMLO lo que hace es reforzar ese blindaje hacia el ejército, al contrario de demandar, ¿no?, la apertura de los archivos y de todas las pruebas que el ejército tiene en su poder. AMLO lo blinda y bueno, y ahora en octubre termina su mandato y estamos a foja cero. La verdad que es tremendo lo que se puede ver. Bueno, hay un fiscal que se tuvo que ir de México en un momento, ¿no?, al principio de todo esto, porque estaba tan amenazado que se fue y después volvió con el GIEI y con este grupo de investigación. Sí, sí, no, el Poder Judicial ahora también están en plena reforma, que en realidad son reformas que no son reformas, son parches, más de lo mismo. O sea, el sistema judicial siempre estuvo señalado como uno de los más corruptos de América Latina, ¿no? Entonces, Es difícil construir verdad y justicia, ¿no?, en ese contexto. Sí. México lo ha padecido históricamente, ya vuelvo a repetir, no es ni el primero ni el último de los casos, lamentablemente, pero bueno, hay que seguir demandando, hay que seguir presionando. La presión internacional ha sido muy importante en este caso y en otros, porque sigue poniendo el foco ahí, ¿no? O sea, sigue visibilizando y permite no olvidar que es lo que están reclamando las familias, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo va a ser entonces, Natalia, en qué va a consistir la actividad de mañana? Bueno, mañana entonces la invitación es para que se acerquen al Galpón, ¿no?, al teatro El Galpón, Sala Atahualpa, 19:30 horas. Va a haber varios músicos, como dije recién, brindando su voz solidaria. Bueno, vamos a pasar un video donde también va a estar presente la voz de Mario, va a estar familiares, va a estar Pablo Charbonnia, ¿no?, hablando de lo que significa la desaparición forzada en América Latina. Sí. Bueno, acabamos de enterarnos de que aparecieron los restos del compañero Arigón, ¿no? O sea, es un contexto importante como para reforzar la idea que los desaparecidos nos hacen falta a todos, ¿no? Que todos, Natalia, somos familiares. Y el reclamo es el mismo, que el ejército entregue los archivos, es lo mismo. Exactamente. El reclamo es el mismo. Los gobiernos llegan hasta ahí. Sí. O sea, el ejército, mientras no se pueda agrietar esa muralla y traspasar esa frontera, ¿no? Traspasar la puerta del cuartel, esto está muy difícil. Está muy complicado. Así que, por eso, la demanda siempre es la misma, verdad y justicia, y bueno, y decir eso, no hay democracia real con desaparecidos y con asesinados. Sí. Necesitamos encontrar la verdad para ser un poco más humanos, ¿no? Bien, queda planteada la invitación, importante estar mañana en esa actividad y que el pueblo mexicano sienta también la solidaridad de nuestro país, ese pueblo que fue tan solidario con nosotros en las dictaduras, en fin, toda la historia que conocemos. Natalia Castelgrande, muchas gracias por este contacto, además por facilitarnos el contacto con Mario y tantas veces con diferentes luchas del pueblo mexicano. Te mandamos un abrazo y bueno, sigan en contacto manteniéndonos con información, ¿eh? Muchísimas gracias, por, como siempre, por el espacio, siempre están ahí para difundir este tipo de luchas que son fundamentales. Así que abrazo Hernán, abrazo Ángeles y a todos los compañeros de la radio. Chao, un abrazo para vos. Chao.